Muy bien, vamos a saludar a Hernán Lecher, que está del otro lado de la línea, es el director del CEPA, es magíster en Economía Política de Flaxo. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Gabriel Morini te saluda aquí en la 97.1, la FM de Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Los escucho un poco bajito. A ver si podemos mejorar el retorno. Ahí estamos mejor. Bueno, perfecto. Sí, sí. Hernán, ayer el INDEC dio a conocer el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de noviembre del 2020. Más allá de los números que se midieron en el mes, de algún modo lo que más se destaca es que la evaluación de los precios, la evolución de los precios en términos interanuales, fue del 35,8%, ¿no? Esto indica que con lo que falta el mes de diciembre, más o menos va a andar entre el 35 y el 37%, de acuerdo a la mayoría de los expertos. ¿Es así? Sí, efectivamente, me parece que ese es el dato sustancial. Vos, en términos interanuales, lograste reducir 20 puntos porcentuales la inflación. Vale recordar que en 2019 tuviste una inflación del 55% aproximadamente, así que la redujiste 20 puntos porcentuales. Cualquiera puede decir, bueno, pandemia, actividad económica, tarifas planchadas, lo que quiera, pero la realidad es que es un recorte muy significativo. El dato de ayer, además, muestra para mí un segundo análisis interesante, que es que alimentos y bebidas, que había tenido en octubre un desempeño muy elevado, muy significativo, ayer se movió por debajo, o en el mes de noviembre se movió por debajo del promedio, 2,7 contra 3,2, lo cual es auspicioso. Es interesante indagar sobre qué pasó al respecto. Nuestra hipótesis, en parte, es que el escenario de octubre se vio influenciado por todas las operaciones cambiarias de inestabilidad vinculadas a los dólar bolsa y alternativos, que no generan formación de precios, pero sí generan condicionantes o condiciones, diría más bien, para que haya dispersión de precios y cualquiera sienta cierta libertad, entrecomillado, de remarcar los precios arbitrariamente, ¿no? De todos modos, no deja de ser preocupante, ¿no? El aumento en los alimentos. Explícame esto, Hernán. Más allá de que es muy favorable esa baja de 20 puntos de un año al otro, una retracción económica significativa, importante, en torno a bueno lo que se tuvo que disponer en términos globales, en todo el mundo, producto de la pandemia. Y nos hemos cansado de escuchar que, bueno, cuando hay baja demanda y cuando las economías se enfrían, la variable precios también se detiene un poco, se enfría, se morigera, por decirlo de algún modo. Cuando uno analiza sobre todo el periodo pandémico, ve que los alimentos, eso que más produce la Argentina, si se quiere, la ventaja comparativa de la Argentina respecto al resto del mundo, esta Argentina que se jacta de que puede producir alimentos para 400 millones de personas y teniendo nada más que alrededor de 50 millones de habitantes, un excedente impresionante. Sin embargo, es impresionante lo que aumentaron. ¿Cuál es ahí el secreto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es la concentración? ¿Es la especulación salvaje producto de la concentración o de otros factores? ¿Pero por qué ocurre esto? En un plano recesivo siguen aumentando los precios, fundamentalmente de aquello que en lo que se le va el sueldo, fundamentalmente a las familias que menos cantidad de ingresos tienen. Sí, yo diría salvo en pandemia, porque, a ver, te pongo dos ejemplos. Dale. Uno primero tiene que ver con prendas de vestir. En el año aumentó 54,4% y se cayeron las ventas de manera fenomenal. ¿Qué es lo que pasó? Sí, ¿qué es lo que pasó? Básicamente lo que pasó fue que vía precio intentaron compensar la caída de las ventas. Claro. Es decir, se da el proceso inverso, y por eso me parece ilustrativo, el proceso inverso de lo que es la teoría de oferta y demanda. Es decir, cae la oferta, se supone que deberían bajar los precios, bueno, no, aumentaron. Esto es llamativo. Ahora, yendo a la cuestión de los alimentos, ahí lo que hay es picardía. en un escenario donde vos tenés alta concentración. Yo hace unos días ponía el ejemplo. Vos vas a la góndola, a toda la góndola del supermercado, 20 empresas hacen el 75% de todo lo que tenés en las góndolas del supermercado. 20 empresas. Sí. Tienen un poder de fuego. Agregale además en comercialización, ¿cuántos supermercados tenés? 10. Importantes, 10. Sí. Bueno, tenés niveles de concentración muy elevados, con lo cual tienen una gran posibilidad, digamos, de ejercer este poder de fuego en forma de lo que se llama formadores de precios. Es decir, yo te impongo un determinado precio. Yo he discutido mucho últimamente de por qué aumentó la carne, por ejemplo, en el último tiempo. ¿Por qué en noviembre aumentó 10% la carne? No hay ninguna explicación. Uh-huh. No, el maíz. Pero si el tipo de cambio estuvo estable. Ah, bueno, no, entonces no es el maíz. No, porque no hay, los salarios no aumentaron, las tarifas no aumentaron. Digamos, no hay explicación para ese aumento de entre 6, 8 puntos que tuvo la carne. Y es más, y acá un poco indagando en respuestas. De los tres cortes que más aumentaron, los dos primeros son matambrito y asado. Casualmente, los dos precios que está discutiendo el gobierno para que vos tengas cortes populares en Navidad. Claro. Sí. Justo esos aumentaron, claro. Digamos, dale. Es decir, hay un tire y afloje constante que creo que además se va a recrudecer el año próximo. Yo creo que es el 2021 es un año de puja, esencialmente de puja distributiva, de disputa de excedente, dicho de manera sencilla. Uh-huh. Es decir, el precio es un mecanismo de transferencia de ingresos. Yo te subo el precio y me quedo con una parte de tu ingreso. Es claro. Tan sencillo como eso. Claro. Pero bueno, esa disputa se da todo el tiempo. Hernán, buen día. ¿Cómo estás? Celina Harry te saluda. ¿Cómo estás? Y en ese sentido, ¿la ley de góndolas generará algún tipo de solución? Sí, la ley de góndolas es una muy buena ley que ayuda en una parte. A ver, ¿en qué sentido? Yo tengo una góndola. Fideo. En la Argentina el 80% de los fideos, todas las marcas, hay 12 marcas que las hace una sola empresa. Imagínense, la góndola tiene el 95% claro, de la góndola. Claro. Es el dueño de toda la góndola de paquete de fideos. Es el dueño de la góndola, claro. Y del repositor. Entonces, sí. Ahora, la ley de góndolas, ¿qué te permite? Te permite que una parte de la góndola la ocupe otra empresa. O u otras empresas. Perfecto. Ahora, hay otras empresas que puedan competir con precio, con cantidad, uh-huh. con la producción que se necesita para ubicar en la góndola. Claro. Y bueno, hoy no. Este es un problema. Entonces, lo que da la ley de góndola es un entorno para que entren otros jugadores, para que otros jugadores crezcan. Uh-huh. Pero no te garantiza per se resolver este problema. ¿Entiendes? Sí. ¿Es buena? Es buenísima. Hace años que venimos discutiendo eso, porque vos tenés que garantizarle un entorno aquel que quiere hacer crecer su producto y vender más fideos. Uh-huh. Pero no va a ser de la noche a la mañana. No, mañana no vas a tener la góndola resuelta y van a bajar los precios, no. Uh-huh. Y te iba a consultar, Hernán, también por el aumento de la nafta, que se conoció ahora un nuevo aumento y creo que está previsto otro para enero. Sí. Mira, estoy subiendo a mis redes ahora mismo casi una variación de precios. Del precio que lo que estoy mostrando es que va acompasando la variación del precio internacional del petróleo. Del precio internacional del petróleo y de el tipo de cambio. Es decir, ese aumento va en relación con un aumento de casi $8 en el barril de petróleo. Claro. Básicamente es eso. ¿Va a afectar la inflación? Sí, claramente. Y la nafta además tiene un impacto significativo, porque le entra por el lado de la producción, le va a estar la cosecha y de la distribución, naturalmente. Uh-huh. Hernán, vuelvo a la concentración y a la picardía. ¿Qué herramientas, qué política pública puede ser efectiva? Porque la diversificación de la demanda, que podría ser el ideal, bueno, necesita un proceso largo, mucha inversión y demás. ¿Qué herramienta tiene el Estado a disposición para poder evitar ese tipo de picardías frente a un mercado muy concentrado? Vos primero tenés que tener una macro razonable, es decir, que vos tengas controles cambiarios y que tengas una administración de las divisas y de la evolución de las tarifas, por ejemplo, te garantiza dar esa discusión. No tenés eso, es imposible, lo que pasaba con Macri. Ahora, indagando más en la cuestión puntual, yo lo que creo y reivindico es la ley, creo que fue del 2014, del Observatorio de Precios y Costos que hizo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que era una ley que te permitía indagar justamente en el proceso de producción y gobernacionalización y ver quién se queda con los márgenes. Porque el problema es que vos, supongamos, yo te digo, bueno, está bien, los fideos los vendemos a 150 pesos, bueno, listo, perfecto, pusimos el fideo ahí. Ahora, yo no sé para dentro de la cadena cuánto se llevó al supermercado, cuánto se llevó a la única empresa que los produce, y esa empresa quizás se lo pide a otra empresa más chiquitita y se lo compra y la está sobreexplotando. Digamos, el caso paradigmático es la producción primaria, ¿no? Digamos, siempre el productor primario siempre pierde y la industria en general gana. Por poner un ejemplo. Uh-huh. Bueno, ese proceso vos lo tenés que analizar, estudiar e intervenir desde el Estado. Si vos no haces eso, es medio difícil que logres, más allá de aciertos puntuales, que en términos generales administres los niveles de concentración. Hay otras políticas menos o más heterodoxas aún, porque esta es bastante heterodoxa, pero más heterodoxas. Cuando allá también, por esos años que mencionaba, existía el AMPE. El AMPE era un organismo que centralizaba la política que tenía el Estado en relación a las empresas en las que participaba. Bueno, los directores de las empresas, del Estado, sentados en las empresas, por ejemplo, podían votar no distribuir dividendos. Es una buena política antiinflacionaria. Claro. E incluso discutir precios, ¿no? Claro, claro. Bien, sí, todavía se siguen vengando, ¿no? Por esas decisiones con el lofer a full. La última, Hernán, y sé que es difícil. Nunca es grato hablar del peligro de algunas ideas. Yo no lo concibo así. Lo cierto es que hay algunas ideas económicas que tal vez no peligrosas, pero por lo menos son muy, muy riesgosas. Y una de ellas es la de la disminución del Estado a su mínima expresión, cuando no plantear directamente la disolución del Estado como un actor fundamental en la intervención de las economías de los pueblos y de las naciones. Hay una corriente de pensamiento que se llaman los libertarios, que tienen ese tipo de ideas y hoy por hoy aparecen casi como estrellitas de telenovela, de televisión. ¿Qué significancia, qué alcance en términos económicos, pero además en términos políticos, crees que pueden llegar a tener? Digo porque los conoces. Mira, hasta ahora no han tenido gran desempeño electoral, uh-huh, por suerte. Uh-huh. A mí me llama poderosamente la atención que hay, dentro de esa corriente, hay una cantidad relativamente numerosa de gente joven. Me llama poderosamente la atención porque hay que ser muy insensible para ser libertario. Realmente muy insensible. Uh-huh. Y me llama poderosamente más la atención porque veo chicos que tal vez estudian economía u otras cosas, de barrios humildes, con ese pensamiento. Insisto, me parece que hasta hoy no han tenido gran desempeño. Creo que son, digamos, interesantes a la hora de escuchar, porque te llevan a un punto tan extremo que está bueno para contrastar con otras ideas, ¿no? Digamos, entonces, en términos televisivos, mediáticos, siempre garpan, por decirlo de algún modo. En concreto, yo creo que son políticas irrealizables. O sea, ¿qué plantean, entre otras cosas? Y que la jubilación se pague con lo que recauda. Básicamente significa, hoy hay 6 millones y medio de jubilados, que queden 3. Claro. Así de sencillo, que queden 3, chao. Y 3 y medio que se fijen. Con lo cual, son políticas, sí, para mi forma de ver, irrealizables, por suerte, enhorabuena, en la Argentina. O echar un millón y medio de empleados públicos, ¿no? Lo plantean. Exacto, ¿no? Claro. De, y no, que lo genere el privado. Ah, sí, si en Argentina el privado fuga. Bueno, estos debates me parece que no tienen mucho sentido, no tienen un grado de realidad importante, y por suerte, porque además en la Argentina tenemos un entramado de defensa de los trabajadores muy significativo, creo que no podrían realizarlo. Pero bueno, no dejan de preocuparme que estas ideas ocupen espacios en el debate público. Bien, Hernán, muchísimas gracias. Como siempre, muy amable, muy claro, muy didáctico. La verdad que nos gusta mucho hablar con vos. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Chau, chau. Hablábamos con Hernán Letcher, es economista, es el director del CEPA, es un divulgador de economía muy, muy reconocido, uh-huh. Y fundamentalmente, bueno, porque explica en forma muy, muy clara. Nos baja un poco ese tecnicismo para que uno lo pueda entender fácilmente, ¿no? Un par de cosas. La reducción inflacionaria del año 2019 al 2020 orilla los 20 puntos, ¿no? En el contexto en el que veníamos es muy significativo. ¿Nos conforma? Y no nos conforma, porque estamos siempre, porque seguimos corriendo de atrás. Ahora bien, a mí me parece que no nos detuvimos demasiado, pero sí tituló Hernán respecto a qué iba a pasar el 2021. Nos detuvimos mucho en la foto de hoy y en todo caso en la foto del 2019, ¿no? En la peliculita del 2019. Pero es un episodio de la serie, porque la serie continúa, ¿viste? Te ponen to be continued. Uh-huh. Continuará, te dice la serie, porque viene el 2021. En el 2021 la proyección es de crecimiento y de un crecimiento tal vez un poco mayor que lo que muchos prevén, incluso que lo que el propio Estado prevé en su presupuesto. ¿Por qué? Porque va a haber un rebote. Si la vacuna así lo permite, va a haber un rebote. Y la gran pregunta es, ¿quién se va a quedar con el dividendo o quién va a participar mayoritariamente de los dividendos de ese rebrote? Si van a ser los asalariados, ya sean formales o informales, o si van a ser los empleadores, digamos, el capital. No puede ser desmedidamente en favor de unos y en detrimento del otro, porque así las cosas no funcionan. Esto me parece que es fundamental. Ojalá que se pueda prever políticas donde aquellos que más pueden, que más espaldas tengan, sean los que de algún modo mayor esfuerzo hagan, ¿no? Y que